pido no vuelvas, sin ti vivo mejor. Sufrí mucho tu ausencia, no aguantaba ese adiós. Hoy la vida ha cambiado, soy feliz con su amor. Te arrancó de mi mente y de mi corazón. Y aunque sea tu amiga, es mi amante y mujer. Aunque sea tu amiga, me ha devuelto mi ser. Aunque sea tu amiga, ocupo tu lugar. Aunque sea tu amiga, me enseñó. Ya no quiero.